Bueno, decíamos al principio, Luis, que nos íbamos a dar tiempo para meternos una vez más, ¿no? Porque esto ha sido tema del Enredando esta semana, por supuesto en otras ocasiones también, que nos íbamos a dar tiempo para hablar de Cataluña, de la situación allí en esa disputa por la independencia, ¿no? Sí, y estamos entonces comunicados con Ángel Busquet, que él es el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT de Barcelona. Ya podemos decir que es un cuasi corresponsal nuestro, ¿no? Porque siempre que pasa algo allí lo tenemos a Ángel, sí. Y recurrimos a él, aunque la última vez fue porque tuvimos la suerte de tenerlo aquí en Argentina, que vino a un encuentro de empresas recuperadas. Sí. Pero hoy, bueno, con Ángel queríamos que nos cuente. A mí me estuvo desde el domingo pasándome información de lo que estaba sucediendo en España, más precisamente en Cataluña. Y nada, ¿cómo está hoy la situación después del referéndum, de esa gran movilización que hubo de todo un sector importante de catalanes, el paro general, que para algunos, como la UGT, no era un paro de trabajadores, cosa que habría que llamar quizá un psicólogo, un sociólogo, para que expliquen que si los trabajadores no participan ahí tampoco, ¿qué es entonces? ¿Y cómo está la situación hoy? Así que bueno, Ángel, buen día, con Fernando aquí, estamos en La Retaguardia, ¿cómo estás? Decía, sí. Sí. Ahí te escuchamos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Vale. Bien, estupendamente. De hecho, hoy estoy en Madrid. O sea, ajá, que me pilláis en un viaje. Atravesé el Ebro, que se supone que hay quien plantea que sería la frontera. Uh-huh. Pero bueno. No, bien, de lo que habéis dicho, quería hacer bueno, ante todo agradecer nuevamente que nos preguntéis. Y un matiz sobre todo la presentación de, creo que fue Fernando. Uh-huh. La lucha es por la independencia, sí, una parte, pero quizá no la más importante, ni en número, ni diría yo que en calidad. Yo creo que lo que sí está aglutinando a día de hoy a la inmensa mayoría de las personas que viven en Cataluña es la lucha por el derecho a decidir. Uh-huh, claro. Muchísimas de esas personas no quieren ni ver ni pensar en la independencia, pero quieren que le pregunten y poder decir claro, no. Claro. Eso es algo que yo creo que es importantísimo decirlo y que lamentablemente quizá es lo que no sé si no hemos sabido transmitir desde Cataluña o no se nos quiere entender desde fuera de Cataluña. Uh-huh. Bueno, por allí lo decía Piqué cuando terminó el partido el otro día, allí muy emocionado, y él decía esto de que, digamos, la situación que se vivió el domingo, las imágenes que recorrieron el mundo de la policía tirando gente por las escaleras, hubo imágenes terribles que pudieron verse, que ustedes han vivido allí en primera persona, alejaron, digamos, hicieron más amplia la zanja, ¿no? Alejaron a Cataluña de España. Sí, si me lo permitís, os pondré un ejemplo personal. Yo que no he ido a votar nunca, soy abstencionista convencido, tenía muy claro que sí, se podía hacer este referéndum, sí que iba, porque no es un proceso electoral de componente política, digamos, etcétera, política de partidos. Sí. Bajé a la escuela a estar junto con otra gente que decía quiero votar, ¿no? Uh-huh. Estábamos ahí unas 300-350 personas, es un colegio muy pequeñito el que me tocaba, y vinieron 25 furgonetas de policía, que a 10 por cabeza son 250 policías, perfectamente pertrechados. Yo hacía broma, vienen con el uniforme de proporcionalidad. Sí. Venían vestidos de robot total, la proporción es clara. Bueno, en cualquier caso, estábamos allí frente a ellos, frente al piquete de policía, y alguna de las personas empezó a cantar al segadors, Cataluña triunfan. Y a la primera estrofa nos fuimos callando todos y nos miramos unos a otros diciendo, pero si no nos la sabemos, si no la hemos cantado nunca, si sabemos que es la canción de la independencia, pero nosotros no somos independentistas. Claro. Y como una mirada común de decir, hostia, ¿cómo nos entendemos, no? Sí, sí. En ese colegio, si claro, no hubiera venido la policía, el 90% habría votado que no. Mira. Bueno, pero eso es lo que me parece que produjo el efecto contrario. Yo, salvando las distancias, para quienes conocen más de Argentina, digo, esto me parece que fue un efecto parecido, entre comillas, a lo que acá en el 2001 pasó con De la Rúa, ¿no? En una situación donde él quiso redoblar la apuesta y le salió mal. El De la Rúa se fue en un helicóptero, Rajoy todavía está allí, pero creo que además se redoblaron la apuesta en sí mismo después del discurso de Felipe VI, ¿no? Hablando de democracia, un monarca que lo único que tiene son súbditos. Efectivamente. Y además se puso a trabajar, a hacer discurso justo un día de huelga general. Sí, sí, sí. Es otra forma de entendernos, ¿no? Claro, sí, totalmente. Ángel, ¿hay alguna chance de que se abra alguna negociación que termine en un proceso intermedio, o sea, ni independencia, ni como se está hasta ahora, sino en una suerte de autonomía dentro del Reino de España? A ver, desde luego mi participación, digamos, a un nivel importante, y de la CGT igualmente, en la capacidad de decisión es bastante baja, o nula, desde luego. Pero, por lo tanto, puedo hablar solamente desde fuera. Claro. Analizándolo desde fuera, no tengo ninguna información que me haga pensar que es posible esa vía del diálogo. Uh-huh. Ayer supimos que Rajoy había recibido, no sé si él los había pedido venir o al revés, pero en cualquier caso sí se vio con arzobispos, gente importante de la Iglesia. Uh-huh. Y también Puigdemont comentó que iba a intentar que la Iglesia también mediara, incluso una iglesia que en Cataluña es como un símbolo incluso para los ateos, que es Montserrat. Iban a poner a los curas de esa montaña también. Si ya tienen que acudir a la Iglesia para ver que alguien pueda mediar, la verdad es que la cosa está comprometida. Claro. Sí, por otra parte, yo no le veo, más allá de eso, no le veo ni en la persona de Rajoy, ni Soraya Sáenz de Santa María, ni Luis de Guindos, ni cualquiera de los ministros o el mismo delegado que el gobierno ha puesto en Cataluña, no les veo a ninguno de ellos un talante de negociación o de posibilidad de aceptar un 0,0000% de retroceso para que se pueda hablar. Uh-huh. Tampoco veo que Puigdemont, que sí que está pidiendo diálogo, tampoco lo veo que tenga mucho margen, porque es verdad que tiene una presión fuerte de parte del sector realmente independentista. Sí. Le veo poco margen, pero ahí cabría una posibilidad, siempre y cuando fuera a sentarse sin condiciones. Eso es verdad que lo ha manifestado desde el primer momento. Si me llaman de la Moncloa sin condiciones, me siento a negociar. Claro. Ahora, estamos hablando de un proceso que hace 6 años que se pide sentarse a discutir y el gobierno se niega. O sea, esto sería la consecuencia de todo lo anterior. No es que salió por generación espontánea porque a Puigdemont hoy se le ocurrió, o hace 10 días se le ocurrió hacer un referéndum. Correcto. ¿No? Sí, sí, totalmente. De hecho, desde el principio que se empezó a pedir eso, los que veíamos la cosa un poco desde fuera del independentismo, de fuera del nacionalismo catalán, teníamos claro, y yo creo que los propios independentistas también, que si se conseguía una votación, el no iba a ser muy claro. Claro. En parte, fue bien para el independentismo que pasara el tiempo un poquito, ¿no? Para ganar votos, para poder llegar hasta el 40% quizá, yo creo que no esperaban llegar a más, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en esos 6 años ciertamente se producen varias situaciones públicas muy claras a nivel de acción política. Una de ellas es una aprobación por parte del Parlamento catalán de un estatuto que le da una cierta autonomía, un poquito más, pero que tiran para atrás porque contiene una frase más o menos: Cataluña se considera una nación dentro del Estado español. Sí. Y eso también lo tiran para atrás. No puede sentirse una nación dentro del Estado español. Uh-huh. Ni siquiera. Ahí empezamos recortes y cada vez que vamos recortando vamos ganando independentistas. Claro, claro. ganando independentistas y, sobre, y también personas quiero que me pregunten, o sea, sí, derecho a votar, ¿no? Claro. Las dos cosas. Sí, sí, sí. Pensad, hay hechos menos relevantes a nivel público, pero creo que son muy, muy, muy claros para toda la población. En un momento determinado, el Parlamento de Cataluña también saca una ley que dice, en Cataluña la empresa eléctrica privada no podrá cortar la luz a alguien que esté claramente en situación de deficiencia económica, uh-huh, que no pueda pagar la luz. Sí, sí. Si, si eso está en conocimiento de servicios sociales, en Cataluña la empresa eléctrica no puede cortarle la luz. Eso que aprueba el Parlamento catalán para Cataluña, el Constitucional lo tira para atrás y le dice, usted eso no puede hacerlo porque en el resto de España eso no existe y es discriminatorio. Ajá. Esa es otra de las cosas que creo que dan claridad a cuál es el proceso. Claro, claro. Ahora, Ángel, acá estábamos antes de empezar el programa conversando justamente con Fernando y decíamos, en el caso, desde la visión tuya de la CGT, que tienen una mirada y una participación, como vos decís más, o no abstencionista, pero que tienen otra posición respecto a lo que sería la independencia. Para ustedes o para vos, ¿prima más esa independencia por una cuestión económica o política social? ¿Te refieres en el conjunto de las personas que lo reivindican? Sí, sí, en el peso que hay, sí, que es lo que pesa más para aquellos que quieren independizarse, porque también decíamos, es una cuestión horizontal, hay tantos independentistas más de derecha que de izquierda, ¿no? Igual. Sí, exacto. No, no, el peso económico durante un tiempo también sirvió a Esquerra Republicana, sobre todo, uh-huh, para hacer una palanca a su favor. Decían, España nos roba, pagamos más impuestos que enviamos a Madrid de lo que luego después Madrid nos devuelve. Así. Ese ha sido un apartado que durante un tiempo ha servido y ha funcionado. No, mayoritariamente la gente que sí está por la independencia está más contra una nación, o sea, no contra las personas que viven, uh-huh, en España, no contra España, no contra los españoles o las españolas, sino contra unos gobiernos que sistemáticamente ha ido teniendo este país del PSOE y del PP, que solo han hecho que recortar y recortar y recortar, que no han aplicado medidas sociales, que no tienen esa, eso que os decía de la energía eléctrica, no tienen la sensibilidad de decir, pues una empresa que gana millones, que no le corte la luz a alguien que no la puede pagar. Claro. El tema del aborto, visto de una forma, visto de otra, es un componente, yo diría que 80% social y 20% económico. Ajá. No creemos que siendo independientes vayamos a pasar a ser Suiza ni cosa parecida, uh-huh, ni se pretende. Yo pesa más esa la forma de ser, la distribución social, yo creo que eso tiene un peso más importante. Y sobre todo, discutimos mucho, hablamos, sí, mucho, dialogamos mucho, uh-huh, y aceptamos 25 posturas diferentes, que no nos hagan cambiar la nuestra, pero aceptamos las 25 diferentes, uh-huh, y eso tampoco lo vemos fuera, eso también pesa mucho. Claro. Uh-huh. Estamos charlando con Ángel Bosquet, él es integrante de la CGT de Cataluña. Vale hacer una vez más la aclaración que cuando decimos CGT no decimos la CGT de acá, sí, sino, sí, que claramente lejos de estar vinculado, digamos, como está vinculado aquí, al partido político tradicional por excelencia, uh-huh, como el PJ, la CGT de allí es de tendencia anarquista, ¿no? Bueno, y estamos elaborando y escuchando para aprender a entender el proceso que se está viviendo en Cataluña. Charlábamos con Luis al principio, en realidad yo le expresaba las dudas. Obviamente cuando se da un proceso tan complejo, confluyen muchas circunstancias, ¿no? Algunas de ellas vos las estás expresando aquí, esto de la gente que quizás no quiere la independencia, pero quiere que le pregunten. ¿Cuánto hay en este proceso que se está viviendo de conflicto económico y por lo tanto de una burguesía que está, entre comillas, cansada de bancar con sus recursos a buena parte del resto de España? Sí, vale, un pequeño matiz primero. Podríamos, quizás entendiera mejor si nos podríamos referenciar como CGT a la CGT argentina cuando nace, cuando se construye por los ferroviarios y claro, el Notipis. Sí. Y podríamos hasta acercarnos al año 40, quizá, uh-huh. 1940, quizá, ahí estaríamos todavía en sintonía. Sí, sí. A ver, en Cataluña el tema independencia ha sido durante muchísimos años, sobre todo en la etapa moderna, pero también antes, en el 1890 y cuando se declara la Primera República en el 31, ha sido objeto realmente de apoyo por la parte de burguesía, que veía una posibilidad de gestionar sin injerencias esos recursos, y ahí sí tenían un interés. De alguna forma, imagino que esos burgueses, normalmente dueños de fábricas textiles y de producción, pensaban que ellos, si nos separábamos de España, seguiríamos vendiendo igualmente, produciendo igualmente, vendiendo igualmente, y no tendríamos que acatar órdenes de fuera ni repartirnos las migajas con otro estado de fuera. Uh-huh. Y ahí sí había un factor económico, pero al tiempo también, como buenos burgueses, lo que no les apetecía era crear un tipo de revolución o rebelión social que llegara realmente a formalizar ese estado de independencia total. Era preferible, y eso es lo que han ido haciendo siempre, y eso es clarísimo en toda la etapa de Jordi Pujol, es decir, desde el 78 hasta el 95 prácticamente, y lo seguía haciendo con el resto, con su sucesor, hasta el 2013-2014, era clarísimo que le servía para obtener más prebendas de Madrid. Claro. Y entonces su bandera independentista era un dame algo más, ¿no? Uh-huh. Por la parte de la gente corriente, yo te diría que no, que sí que dominaba totalmente lo que antes os decía de sensación, de parte social, de forma de ser, de cultural, etcétera. No la parte económica, porque no veían y no ven, yo creo, que vaya a suponer un cambio importante en lo económico, en lo económico en el sentido de tener más dinero. En ese sentido no creo que la gente hoy vea. Y la parte burguesa, pues mira, hasta ahora han estado apoyando y diciendo, y hoy ya saben noticias, Banco Sabadell está hablando de si se va a ir de su sede social de Cataluña. CaixaBank se lo está planteando ahora, una farmacéutica que había también ya se ha ido su sede social a no me acuerdo dónde. Ahora esos que estaban todavía hablando con la boca pequeña de independencia y tal, en la par, los empresarios están ahora un poco acongojados. Claro. Los grandes, los medianitos no. Uh-huh. La media pequeña empresa catalana sí está dando apoyo a este proceso, porque en un concepto más de autarquía, de autosuficiencia dentro del país. Sí, sí. Bueno, Ángel, bueno, bastante interesante, por lo menos las últimas noticias allí. ¿Sigue todo medio en ebullición o bajó un poco los decibeles de esto? No, que yo decía también con Fernando que Argentina, que viene más o menos en crisis económica y demás, por lo menos le pudimos exportar algo a España, que es la grieta. Con un precio un poco más alto, claro, decíamos, claro, ¿no? Que el que aquí la grieta es por algunos derechos, pero no tan profundos como independizarse. Sí. Vamos a decir, en palabras de porteña, más berreta acá, claro, la grieta. Sí, sí. Vale, más berreta. Sí. Pues no, la tensión está. Mira, el lunes está previsto que el Parlamento de Cataluña tenga una sesión plenaria. Uh-huh. Se supone que va a ocurrir como hace 15, 20 días, cuando declararon de alguna forma que se iba a hacer el referéndum a nivel legal dentro del Parlamento de Cataluña. Claro. Y también hicieron la ley de desconexión. O sea, se va a aprobar por una mayoría del 52%, creo que es, que va a pasar la pisonadora y que se va a pasar absolutamente por el forro algunos preceptos legales. Uh-huh. Y ya, en su modo, hace 15 días, claramente dijo, sí, los abogados dicen que esto no se puede hacer, pero yo soy el Parlamento, tengo 51% y paso por encima. El lunes el planteamiento iba a ser más o menos el mismo. Uh-huh. Voy a hacer valer esa mayoría de más del 50% para declarar la independencia. Esto es lo que Puigdemont ha dicho. Si no hay un margen de negociación, si no aparece un milagrito por ahí en medio, el lunes en el Parlamento, el Pleno del Parlamento declarará la independencia unilateralmente. A eso, el Constitucional, eso está puesto solamente en los periódicos. Ya es bastante, pero solo está en los periódicos. Sí. Oficialmente, la convocatoria dentro del Parlamento aún no está como tal. Pero, en fin, el Constitucional ya ha dicho que es absolutamente ilegal, inconstitucional, que se haga eso. Y, por lo tanto, ya ha transmitido órdenes a la policía, a la Guardia Civil, para que ejecuten lo que tengan que hacer para que no se pueda realizar ese pleno si se convoca efectivamente en ese sentido. Uh-huh. Sí. Tenemos la dinámica puesta. Veremos, el ex vicepresidente del gobierno, cuando Felipe González era presidente, también comentó antes de ayer que él lo tiene muy clarito y que aquí teníamos que haber hecho el 155, o sea, el Estado tendría que haber dicho, se declara ilegal la autonomía de Cataluña al completo y sacar al ejército a la calle. Y decía, en Francia el ejército está en la calle desde hace más de un año. Sí. O sea, allí es por terrorismo. Dice, pero aquí estamos igual, estos son terroristas también. Por lo tanto, que nadie tenga problemas en sacar al ejército. Francia lo tiene y es un país democrático. ¿Por qué nosotros no? Mm. Eso no es suavizar las cosas ni es poner bálsamos. Todo lo contrario. La situación está complicada. Complicada, veremos qué recorte. Hemos tenido muchos recortes de libertades, pero si efectivamente el Parlamento continúa por esa vía, el Estado español va a responder por el estado de excepción, uh-huh, o alguna cosa. ¿Aplicaría el artículo 155 de la Constitución, no? No. Bueno, es decir, por el derecho que le da el artículo 155, podría aplicar otra norma legal, que es el estado de excepción, sí, en el cual quedan anulados todos los derechos civiles absolutamente. Tienes que estar en tu casita a las 10 de la noche, no te puedes reunir más de 3 personas. Como un estado de sitio. Bueno, el de sitio sería si realmente además sacara el ejército. Claro. La única diferencia sería, y además el ejército está en la calle porque hemos declarado que hay un enemigo externo. En este, uh-huh, caso tendrían complicado decir que somos externos, pero bueno, cualquier cosa. Sí. Pero sí, para el caso sería lo mismo. Uh-huh. Claro. Bueno, si lo consideran por un ataque externo, implícitamente están reconociendo que ya, sí, son independientes, ¿no? Sí, sí. Que es otro país, bueno, otra nación. Bueno, siguiendo con los chistes, también decían, el rey ha salido a decir que está muy mal que hayamos hecho un referéndum, que está muy mal que hayamos puesto niños en las escuelas para defender las urnas, bla, bla, bla, bla. Entonces uno en plan de chiste decía, vaya, pues este rey no ve televisión española, porque en televisión española no ha sucedido nada de eso. En televisión española no ha habido represión, no ha habido urnas, no ha habido votos, no ha habido niños. Sí. Entonces el rey no ve televisión española. Sí, es su propia contradicción. Dicen, no es nada. Y por otro lado te mandan a 14.000 policías. Claro, claro. Para no ser nada, está muy bien. Bueno. Teniendo en cuenta que los Mossos de Escuadra, la Policía de Cataluña, para mantener el orden cotidiano, por decirlo así, son 17.000, que te manden a 14.000 más los 7.000 que siempre están de Policía Nacional, uh-huh, pues da una imagen de que para no ser nada es, sí, algo, ¿no? Seguro. Bueno, Ángel, te agradecemos. Dale. Vale. No, también comentar otra cosa que no sé si se puede entender mucho o poco, intentaré ser un poco explicativo. Sí. De hecho, como CGT, el 21 de septiembre convocamos una huelga general en Cataluña. Ajá. Para el día 3. Esa huelga luego la hicimos conjunta con otros sindicatos también alternativos. Uh-huh. En principio la convocamos, y la convocamos no porque tuviéramos visión de futuro ni nada, sino porque pensábamos que fuera el escenario cual fuera, pensábamos un escenario de paz, hubiera, claro, República Catalana o no, las reivindicaciones obreras tenían que volver a ponerse encima de la mesa, y entendimos que empezar con una huelga era una forma clara de poner reivindicaciones obreras encima de la mesa. Uh-huh. Con lo que pasó, eso ya os digo, fue el 21 de septiembre que se convocaba para el 3. Con lo que pasó el día 1, claro, todo el escenario varía absolutamente, uh-huh, y hay una ola de mucho movimiento contra la represión. En esa ola de movimiento contra la represión es donde, igual que decía que los burgueses quieren la independencia hasta un cierto punto mientras no les afecta su bolsillo, pues también los sindicatos mayoritarios, Comisiones y UGT, en este caso quieren la huelga mientras no les vaya a implicar demasiadas cosas a ellos. Sí, claro. Por eso Comisiones y UGT se reúnen con un subsecretario de la Generalitat, con el jefe de Esquerra Republicana y con otra persona de otro partido político, y declaran el paro de país. El paro de país es una figura que se inventan, no existe, pero dicen: contra la represión vamos a parar Cataluña. Sí. Claro, y entonces nuestra huelga general, que es la que a nivel de trabajadores les da la licencia para poder ausentarse del trabajo, aunque sea a costa de su salario, se queda subsumida dentro de ese paro nacional, de ese paro cívico, que en todo momento llama a, y estos son frases textuales de Comisiones y UGT de los sindicatos, que como esto no tiene cobertura legal, vayan ustedes por favor al empresario y pacten algo con ellos. Sí, sí. Entonces ha habido lugares donde se ha pactado eso, y nosotros hemos estado recordando siempre: tenéis una huelga convocada, tenéis derecho, no tenéis que pactar nada. Obvio. Simplemente no vais a trabajar. Uh-huh. Eso explica un poco también cómo la manifestación del día de ayer, día 3, fue enormemente masiva. Había banderas rojinegras, había banderas independentistas, había banderas españolas de gente que decía: quiero votar y soy español. Uh-huh. Esa amalgama que se pudo ver en las calles de Barcelona el día 3 es un poco porque, no coincidiendo para nada, incluso estando peleado el hecho de la huelga general con el del paro cívico, se pudo en las bases, en la gente, llegar a hacer convivir eso, que desde las direcciones de Comisiones y UGT fue una cosa difícil de gestionar. De hecho, sí, sí. Comisiones Cataluña había aprobado también sumarse a la huelga, y fue Comisiones Madrid quien dijo: no, no, nosotros huelga no hacemos. Uh-huh. Nosotros hacemos paro. Sí, sí. Pactado con el empresario. Bien, Ángel, te agradecemos la información. Nos vamos a seguir manteniendo en contacto cuando tengas algo para decir o nosotros para preguntarte. Te agradecemos. A vosotros siempre. Espero que el lunes no tengamos que hablar por motivos más. Veremos, veremos. Bueno, gracias. Estaremos atentos. Adiós, no, adiós, no. Ángel. Chau, chau. Adiós. Bueno, estuvimos charlando. Largo, entonces, largo y tendido. Sí, sí, sí, sabíamos que iba a ser así con Ángel Bosqued, integrante de la CGT allí en Cataluña. Pero me parece que ayuda al contexto a entender lo que está pasando, ¿no? Teniendo en cuenta además que ellos lo dicen clarito, ellos tienen una orientación desde el punto de vista sindical, de organización sindical, anarcosindicalista, o sea que ellos lo que plantean desde el punto de vista de su idea es: no me importa qué Estado vaya a haber en Cataluña, porque de última va a haber un Estado y nosotros estamos vamos en contra del Estado. Claro. Pero si nosotros apoyamos y reivindicamos y luchamos para que aquel que quiera se pueda expresar y tenga el derecho de expresarse, que es el derecho más elemental de cualquier ser humano, que pueda expresarse, ¿no? Uh-huh. Y en este caso votando en las urnas y se pueda saber, que además es lo lógico, porque yo me pregunto, ¿por qué Rajoy estaba tan preocupado? ¿Qué tenía miedo de perder 80-0? Si él sabe que no iba a ser tan, tan grande la diferencia entre el no y el sí, ¿por qué no lo dejó que se expresara? Sí va a ir más o menos parejo, porque sabe que también, hablando de la grieta, está muy dividido en ese sentido la población y los ciudadanos de Cataluña. Entonces, no, la verdad no se explica solo por la imbecilidad o la impunidad que les da el poder. Claro, ¿no? Claro. Con sus socios de Ciudadanos, del PSOE, que son los que le están fogoneando, como que por atrás le van diciendo: vos hacés que nosotros te bancamos. Uh-huh. Y el que pone la carita es él. Ahora, cuando se le terminaron los papeles, después de todo lo que mandó a hacer en Barcelona el domingo, ¿quién tuvo que sacarle las papas del fuego? El rey. Uh-huh. Un rey que, reitero, es algo que si alguien lo usa desde la propia lógica, es imposible que el tipo reivindique una democracia cuando él lo único que tiene es súbdito, un rey tiene súbdito, claro. no tiene ciudadano. Sí. Una cosa de loco. No, y además está claro que ni siquiera echa la figura de contención, obvio. Que más allá de lo que nos pudiera parecer a nosotros su imagen, implicaba el rey Juan Carlos, ¿no? Claro, que, claro. Que en la salida del franquismo tuvo un peso, sí. Tuvo un peso político fundamental. Totalmente. Y que además. Bueno, fue el que ayudó a sostener estos últimos años del 78 hasta aquí un régimen político de democracia, uh-huh. de parlamentaria monárquica, uh-huh. sí, pero que bueno, como todo tiene su fin, ¿no? Todo sí. El proceso histórico en algún momento se cae. Claro, lo que pasa es que uno está acostumbrado más a leerlos que a vivirlos de cerca, ¿no? Sí. Bueno, Luis, te propongo un corte musical. Vamos, sí. Vengo tranquilo con la música, no te puedes quejar. Una sardana no vas a poner. No, pero ahora sí quiero darme un gustito personal, bueno, porque la verdad es que el martes, mientras vos estabas haciendo el programa aquí con Rosaura, yo estaba en el Luna Park, sintiéndome sí. una vez más como un pibe de 17 años, cosa perfecto. Que obviamente no me pasa todos los días, ni de claro, casualidad, sí. ¿no? Sí. Porque bueno, tuve la ocasión de ir a ver una vez más a mi banda favorita de rock, que es The Cult, que vino a la Argentina. Yo recordaba por ahí que por eso decía lo de los 17 años, que tengo el recuerdo firme de haber, no es la primera vez que los escuché, pero sí cuando escuché un cassette de ellos, que cassette es, le cuento a los más pequeños, era un aparatito rectangular de unos 6-7 centímetros por 3 de alto, que tenían una cinta que inexplicablemente, a veces se trababa y con la bica había que inexplicablemente largaban música, claro. O sea, vos lo ponías en un aparato y se escuchaba música. Bueno, si vamos a hablar de inexplicable, ahora tenés un chip de 2-3 milímetros que te larga miles de temas. Pero eso musicales, es inexplicable, ¿no? para vos o para mí, en un poco de menor medida. Ponele que lo del cassette para los pibes de hoy es inexplicable, como a través de una cinta podía salir una música. Bueno, eso sucedía, y yo recuerdo cuando accedimos con un amigo de la secundaria, con Oscar, a escuchar en un verano en Mar del Plata un disco que terminó cambiándonos la vida, sí, podríamos decirlo, en términos de que para mí la música es muy importante, y orientó sin dudas hacia dónde iba el gusto, porque lo que yo sentí en aquel momento era que estaba escuchando algo que me hizo buscar más música, ¿no? Que me hizo buscar de dónde salía eso que estaba escuchando. Ese disco se editó hace 30 años, se llama Electric. No te voy a poner algo de eso porque es muy duro. Lo que te voy a poner tampoco es muy blando, que digamos, pero es como de lo más blandito que podemos escuchar. A ver, no me tenés que pedir permiso. Además, no, bueno, pero hay algo que se llaman auriculares, que tanto se ponen como se sacan también, ¿viste? No hay ningún problema. Para que te resulte más amigable, te puedo decir, no es la primera vez que lo hace, pero en alguno de los intervalos entre canciones o en la mitad de las canciones, el cantante suele tirar una hasta la victoria siempre, digo, para que te resulte más empático. Sí, sí. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Down. saludando las mañanas. Se sacó los auriculares nomás, Luis. No, no, pero algo estuve escuchando. No, no, no me desagrada. No me desagrada. No escucho, no, no escucharía un recital. Claro. 10 temas, pero por ahí uno así cada tanto. Tiene algo, yo no entiendo mucho, aparte, por eso pregunto. A ver, a ver, a ver. Tiene algo de sinfónico, más o menos, en algún punto. ¿No? No. No, digamos no que... No es Emerson, por ejemplo. No, no, no es más, si tenés que buscar... A mí, por ejemplo, Emerson me encanta. Claro, si tenés que buscar una referencia de la música de los 70, seguramente esa es la línea más dura del rock, la que de los Beatles rompió, te lo pongo en términos trotskistas para que lo entiendas un poco mejor, que de los Beatles rompió por o sea, todos los días están cambiando. Rompió por izquierda, digamos, claro. Y endureció el sonido como Led Zeppelin... Sí, básicamente sí. Como Led Zeppelin, digamos, ahí uno podría encontrar la madre o el padre, como sea el género, de este sonido de Decalt, pasado por un montón de otras cosas, como los Doors, el cantante de Decalt, Ian Astbury. No sé si vos viste la película de Oliver Stone basada en la vida de Jim Morrison. No. Es una película interesante, pero no, si no te gusta la música de los Doors, no, no la veas. A él le habían ofrecido el papel para hacer de Jim Morrison, que finalmente termina cayendo no en un músico, sino en un actor como Val Kilmer, que realmente lo compone genial a Jim Morrison. Pero después, el resto de la banda de los Doors, cuando... que lo habían propuesto a él para que sea quien personificara a Morrison en el cine, consiguieron que lo personificaran en el escenario, y cuando salieron de gira por allí por el año 2000, si no me equivoco, y que vinieron a la Argentina y estuvieron en el estadio de Vélez, Ian Astbury fue la voz de los Doors en esa gira que duró 2 años.